Pedimos que sea usted hablando nuestras vidas, Amén, Señor, Señor. usando nuestros pastores, Amén, Padre Padre. amado, bendiciéndolo, Señor Jesús, bendiciendo este hogar, esta despensa, Padre amado. Gracias. Que su palabra cale profundo en nuestros corazones, Señor Amén. Amado, y podamos aplicarla en nuestras vidas, Señor Gracias, amado. Señor. Le pedimos que sea usted limpiando los aires de toda distracción, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor tome control de este estudio, de nosotros, de su palabra, y el Señor Jesucristo nos enseñe mediante su Espíritu Santo. Jesús dijo, donde hay dos o tres, yo estoy reunido en medio de ellos. Así que por la fe el Señor está aquí. Ya, la semana pasada estuvimos viendo parte de lo que era la vida de Judá, ¿se acuerdan? La antepasada. No, pero ahí, desde ahí yo les dejé una tarea para esta semana. No, vimos la vida de José. Sí, pero vimos algo de la vida de Judá. Yo les dije que buscaran honroso es el lecho sin mancilla. Ah, sí. Así que, ¿a dónde está eso? La tarea. Hebreos 13:4. ¿A qué dice? Y decía que teníamos que como que verlo más traducido como a la actual. Nosotros lo buscamos en la NTV. Y dice... Sí. Dicen, honren el matrimonio y los casados, manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad Dios juzgará a los que mantienen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterios. ¿Cómo? A los que mantienen... A ver, léelo. A los que cometen inmoralidades sexuales. Ya. ¿Qué encontraste tú? Y a los que cometen adulterio. Encontré que... ¿A dónde lo encontró? En Hebreo, como dijo Walter, y dice que el matrimonio es honroso en todo sentido, como simplificando lo que dice, honroso sea tu lecho sin mancilla. Dice, el matrimonio es honroso en todo sentido y en particular el sexo dentro del matrimonio es puro. Mancillar es deshonrar, manchar, dañar o ofensa. Amancillar y mancillar viene siendo lo mismo. Y con respecto a lo que vimos antes, Dina fue amancillada por sí, este hombre. Claro. Mancillar, ¿por qué? Porque él se saltó los procesos, él podría haber ido a hablar con su familia, él podrían haber pagado la dote, ¿entiendes? Sí. Porque de alguna manera él la sedujo, no se nos muestra que como que él la maltrató, sino que él la sedujo, se acostó con ella, después de eso se enamoró. Claro. Entonces puede ser que es lo mismo que ocurre a veces. La ofendió y después quiso casarse con él. Claro, claro. Pero es que hay una labor moral en el pueblo. El hombre no podía ir y tomar a cualquier mujer. Tomar a la mujer así nomás. El que hacía eso ya era su esposa, pero no era socialmente bien visto eso. Bien visto era el papá del muchacho, iba a hablar con el papá de la muchacha, se hacía un acuerdo matrimonial. Se pagaba una dote. ¿Me entiendes? Eso se hacía, como fue el caso de Abraham cuando mandó a su siervo a buscar una esposa para Isaac. Claro. Entonces, mancillar tiene que ver con esta cuestión de hacer las cosas al lote también. Si nosotros buscamos mancillar, decía deshonra. Es deshonrar. Mira, el... ¿Y lecho? El lecho es cama. Es tu cama. O sea, en tu cama tú no puedes deshonrar tu cama. Hoy en día hay una cuestión, una cultura del mundo, en donde están trayendo una cultura demoníaca, de orgía a los hogares. Por ejemplo, cuando meten una tercera persona a la cama, una tercera persona, que le llaman los tríos. Claro. Hoy gente que mete 10 personas a su cama, ¿cómo? A través de la pornografía. No, eso es mancillar lo que Dios llamó puro, matrimonio. Lo que Dios honró, lo que Dios dice... que tu matrimonio es bendito. Cuando el hombre tiene el encuentro con su esposa y su esposa, la esposa con su esposo, ahí Dios derrama bendición. Tanto es que la Biblia dice que el matrimonio es un misterio. Pocas cosas Dios le llama un misterio, pero el matrimonio es un misterio que simboliza la unión de Jesucristo con su pueblo, esa unión donde Él es el esposo y el pueblo de Dios es su esposa. La novia que tendrán, ese encuentro que se consuma en el acto sexual. Porque allí es donde está consumado el matrimonio. Cuando se unen sexualmente. Pero antes de eso están los ritos. Antes de eso están esos ritos matrimoniales de la familia que avalan, que saben que esa niña que cogieron para su hijo es una niña de familia, que será una buena esposa, que será una buena madre, que será una mujer, que será un complemento para él. Así era el matrimonio. Entonces hoy en día no, pues hoy día se ve, vemos en esta cultura de hoy que el sexo es lo más bajo. El sexo es lo que tiene menos valor. Y ya la gente dice, no, me gustó, me acosté, ya, un touch and go. Claro. ¿Te fijas? Entonces, dentro de todas estas cosas también están las cosas que Dios bendice dentro del matrimonio y otras que aborrece. Y una de las cosas que Él aborrece fue la actitud de los hijos de Judá. Madre mía. Que ellos, en vez de hacer bien su lecho matrimonial, ellos vertían su semen en tierra. Entonces, ahí había maldición. Entonces, por eso era buscar este versículo. Que esto también es una educación para nosotros, una educación sexual. Y tenemos que entender que Dios bendice nuestra intimidad. El Señor no te va a decir no. Una vez al mes nomás, ¿no? Porque tiene que ser santo. No, tú puedes disfrutar a tu esposa y tu esposa te puede disfrutar a ti todas las veces que ustedes quieran. De hecho, no se pueden negar el uno al otro, dice la Biblia. Porque no debemos de negarnos al uno al otro y tampoco puedo decir ya, ¿sabes qué? No me toques ya, no, te castigas. O ella no me puede decir a mí, no, te castigas por esa parte, ¿eh? Pero pasa mucho en los matrimonios. Sí, pues. Dice que nosotros no debemos negarnos el uno al otro. Y si es que nos ponemos de acuerdo para hacer un ayuno o alguna cosa, tiene que ser de mutuo acuerdo, pero no debemos darle lugar al diablo, porque también se le da lugar al diablo cuando uno usa eso. Y eso es una falta. Yo conozco muchos casos donde los hermanos están sufriendo, porque las hermanas se ponen como espirituales y... ¡Ah! Le pegan el cobazo al esposo. ¡No, córrete! ¡No me toques! ¡Sucio! No. El esposo no es sucio. La esposa no es sucia. Todo va como... ¿Qué es lo que hay dentro de mí? Si yo, al hacerle el amor a ella, como a ella se merece, ¿yo la estoy honrando o la estoy denigrando? Porque hay cosas que denigran a la otra persona. Y ahí es donde tiene que estar mi comunión con Dios. De saber que Dios está allí en medio de mi relación sexual. Dios está allí. Entonces yo no puedo hacer cosas que son horribles. Claro. A lo mejor cosas que están de la enfermedad de mi mente querer haciéndosela a mi esposa. O cosas que vi en la tele o en la revista querer hacérselas a ella porque esas cosas son demoníacas. Y uno dice... Ay, ¿cómo puede decir que son demoníacas? Sí, son demoníacas. Ese es el sexo explícito que está en la televisión o que está en las películas de fantasía. No es verdad. Eso no es verdad. Eso es prácticamente abrir las puertas al mundo espiritual para que se chupe nuestra energía. Porque miren, el poder que nosotros tenemos radica... en nuestra parte sexual. Allí el semen o también la parte de la mujer, esa parte de los fluidos, ahí está el poder de la vida. Es tan importante que entendamos que nuestro como hombres el semen es valioso y la parte también de la mujer es muy valiosa. Que en esos fluidos está la vida. Cuando esas dos partes se juntan, se origina la vida, no se origina cualquier cosa. Entonces, desde ese punto de vista también, el aborto es una abominación, porque Dios originó el matrimonio para que hubiese vida, no para que hubiese muerte. Pero hoy día, como no hay temor de Dios, y como el mundo le ha dado tan poco valor a la parte sexual, como realmente Dios se la dio, hoy día las mujeres le da lo mismo y andan diciendo a ellas, sí al aborto, sí al aborto, sí al aborto, quitándole la vida a seres que no se pueden defender. Ese es el mundo que estamos diciendo viviendo. Diciendo que si yo estoy en contra del aborto, ¿por qué si yo no fui abortada? Porque claro, tuve derecho a vivir y yo tengo que tener, no dar el derecho a otra persona a que viva. Entonces, se han tomado tan a la ligera las cosas de Dios que esta sociedad se ha denigrado de tal manera que por donde vamos nosotros escuchamos esta música horrible del reggaetón, que es muy denigrante, muy baja, donde hay una mujer que canta dame más gasolina. Imagínate. Bueno, es súper antiguo. Es que, pero para que veáis a lo que se ha llevado esto, a una cosa tan absurda. Comparaciones bajas. No, o sea, hoy en día la música, el trap y todo eso, es pura denigración de las mujeres, pues. Y del hombre, pues sí, es como un hombre, como lo describe la Biblia en el libro de Jeremías, es como si fuera un burro que está desesperado para variarse, lleno de lujuria. Y así es el mundo, un mundo lleno de lujuria, porque las lujurias tienen que ver con los deseos de la carne que alimentan con esa energía a los demonios. Con esa energía se alimentan los demonios. Cuando hay adulterio, cuando hay fornicación, esa energía alimenta a los demonios que nos ven a nosotros lejos de Dios y dicen, este es el terreno nuestro. A este lo vamos a cosechar, lo vamos a ordeñar. Y así es como se ordeña, pues, y así es como los demonios entran, toman posesión de los cuerpos y de las vidas, y hay destrucción, y se destruyen los planes de Dios. Adulterios que entran en los pastores, esos pastores nunca vuelven a ser hombres de Dios, porque le abren la puerta a las mentiras. Para seguir adelante tienen que mentir, tienen que negar lo que están haciendo, pierden autoridad. Dios ya no los puede utilizar porque en su intimidad, en su lecho, hay mancilla. ¿Se fijan? Por eso que yo quería que ustedes buscaran eso. En su lecho hay mancilla. En el lecho de estos que están mintiendo hay mancilla. Entonces no hay respaldo de Dios. Pero ¿dónde manda Dios bendición? En la intimidad del matrimonio. En esa intimidad. Entonces ustedes son llamados a guardar esa intimidad. A sentir que Dios está con ustedes dentro de esa intimidad. Que, por ejemplo, el hombre guarda las semillas en el granero. ¿Cuál es el granero? Tu esposa es el granero. Y ella es la que resguarda tus semillas. Y tus semillas son santificadas en tu esposa. ¿Te fijas? Ahí hay bendición. Pero si tú tiras las semillas a la tierra, no está guardando tu semilla. ¿Te fijas? Entonces, en todo esto Dios pone bendición para que nosotros como pueblo seamos un pueblo único. Por eso que el pueblo de Dios en ese tiempo el hombre se hacía una circuncisión, porque eso indicaba que este hombre era santo en esta parte. En esta parte sexual, que es la parte vital, estaba este hombre consagrado a Dios. Entonces no era un hombre promiscuo, no tenía que ser un hombre lujurioso, sino que era un hombre que a través de su sexualidad honraba a Dios y traía hijos al mundo, en donde se consagraba el primogénito. Todo primogénito se consagraba a Dios. ¿Por qué? Porque era el primero en que abría matriz, que abría el paso en el vientre de la mujer. Mira, si todo está hecho de parte de Dios con honra. para que nosotros vivamos dentro de la honra porque somos familia de Dios. Si somos familia de Dios, nos comportamos de acuerdo a las leyes de Dios, no a las leyes de este mundo. Ahora, si yo les digo esto y en algún momento alguien dice, escucha, yo no estoy viviendo nada de eso, ahí es donde a veces uno necesita una liberación. Ahí es donde a veces uno dice, Señor, necesito que usted venga, que limpie mi vida. Imagínense que hay matrimonio que no pueden tener intimidad si no ven algo pornográfico. Eso no es normal. Ahí hay algo que los lleva a eso. Hay otros matrimonios que no pueden estar juntos si no pueden tener una tercera persona. Y tantas cosas como esas. Sí, pues la gente se acostumbra. No, es que más que acostumbrarse, ahí hay puertas demoníacas en donde los espíritus vienen y toman posesión de eso. Esas son puertas demoníacas que se abrieron en algún momento y tomaron posesión de ahí y generan fortalezas. Es como, ¿sabes lo que es una fortaleza? Una fortaleza es cuando yo sé que tengo un enemigo, pero mi enemigo no puede pasar para acá. Pero ese enemigo abrió una brecha, entró y aquí en el lugar donde estoy yo puso su castillo y ahora yo soy su esclavo. Eso es una fortaleza. Y eso es lo que hace el enemigo. Trata de buscar una puerta. Una vez que entra, nos cautiva a nosotros. Y ahí es donde necesitamos liberación. Por ejemplo, hay personas que adulteran, fornican. De hecho, pero hay otras que no lo hacen así, solamente ven videos, lo ven en su recámara, o tienen pensamientos con otra persona. Eso también es mancillar la matrimonio. Eso también es mancillar, pues eso es. Porque igual el enemigo entró en tu mente. Eso es lo que Jesús. Y te tiene sometido a esos, porque tú te claro. quieres ver, y al final. Te excitas viendo eso. Eso es lo que Jesús dijo, que a veces nosotros adulteramos con solo mirar a una persona. Entonces, el mirar atrae cosas. Entonces, si el adulterio se puede dar solamente con mirar a una persona, una mujer para codiciarla, ya adulteré en mi corazón. Lo mismo ocurre si yo veo un video. Si yo veo una actriz, yo veo a una mujer, qué sé yo, así como en algún momento yo cuando era joven tenía un póster de una mujer que me gustaba mucho de una película. Ahí la tenía y yo llegaba a alucinar con ella. Claro, en algún momento si ella se convierte en mi pasión sexual, entonces ya le abrí puerta al espíritu. A los espíritus. Y esas cosas no las enseñan en la iglesia. Claro. Pero es necesario saberlo. Nosotros somos energía. Nosotros estamos constituidos de energía. Mira, la energía más grande que tenemos en nosotros es el corazón, donde actúa el amor. Pero allí donde actúa el amor también actúa el odio, el rencor, la falta de perdón. Entonces nosotros tenemos que limpiarnos de esas cosas para que nuestro corazón, esta energía de Dios, brille en nosotros, que si no está opacada. Pero hay otra energía, pues la energía sexual. Y también está la energía de la mente. Todo esto tiene que estar controlado por Dios. Dice que Dios debe guardar nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús. Guardada nuestra mente, nuestro corazón. Si está guardada nuestra mente, nuestro corazón, todo lo demás va a estar limpio. Todo lo demás. Él tiene que ser el Señor de nuestros miembros. Claro. Debemos presentar nuestros miembros delante del Señor. Todo nuestro ser delante de Él. Para que Él nos limpie. Y bueno, vamos a seguir adelante con la vida de José. Y José era un hombre limpio. Porque era joven, buen mozo. Musculoso, y se le atraviesa una mujer así toda sensual. Ay, no está mi marido, le dice, poséyeme. pero ¿cómo te voy a hacer eso? ¿Cómo voy a pecar contra Dios? Lo primero que él piensa, ¿por qué? Cuando hay un pensamiento limpio, una mente limpia, tú pensáis, ¿cómo voy a pecar contra Dios? A pesar que yo tenga instinto, que yo tenga deseo, ¿cómo voy a pecar contra Dios? Ahí vemos que José, en su energía, era limpio. Era limpio, en su pensamiento era limpio. Porque fíjense ustedes, los apetitos sexuales son energía. Hay un dicho en el mundo que dicen que puede más una mujer que una carreta de bueyes. Entonces hay hombres que pierden la cabeza por una mujer. Y han dejado todo por irse por una mujer. Claro. ¿Por qué? Porque le abrieron la puerta al enemigo y el mundo espiritual se vino encima y ese hombre se cegó y se fue. Y después se convirtió en un mentiroso, en alguien que se justifica, en alguien que dice cosas para tratar de decir aquí no ha pasado nada, pero ese hombre se cayó de la presencia, se cayó de la gracia y ahora hay que restaurarlo. Pero si el hombre no se quiere restaurar, va a seguir viviendo en apariencia. Y hay mucha gente que ha caído de la gracia del Señor y vive de apariencia. Y de ahí que la Biblia dice que tienen apariencia de verdad, de bondad, pero con sus hechos, ¿cierto? Dicen otra cosa. Porque a veces es fácil llegar a tener un lugar en las cosas de Dios, dentro de la iglesia, aparentar que yo soy un hombre. Pero ¿cómo soy en la vida íntima? Si lo que nos debe importar a nosotros es cómo soy yo cuando nadie me está mirando. Cuando cierro la puerta del baño, o cuando salió mi esposa, o cuando estoy solito en algún lugar. ¿Cómo soy realmente? ¿Hay luz de Dios en mí o hay tinieblas? Si hay tinieblas, lo que puedo hacer es buscar de Dios, pedir, Señor, límpieme. Pero de eso se trata. La vida en el Señor debe ser de esta manera. Entonces, en la vida de José, aprendemos que José tenía principios, que su energía, la energía de su cuerpo y de su mente, estaba limpia, porque su pensamiento preguntó, ¿cómo voy a pecar contra Dios? Y lo segundo, moralmente, ¿cómo voy a pecar contra mi amo? Si es lo único que me dijo, a mi esposa no la puedes tocar. Bueno, y esto lo llevó a vivir la consecuencia de que él se fue a la cárcel. Lo echaron a la cárcel a vivir una injusticia. Y a veces nosotros vamos a vivir una injusticia aún a pesar de que hemos guardado la ley de Dios. ¿Saben por qué? Porque eso deja un precedente. Miren, el precedente que queda aquí es que José se guardó y que Dios lo vio y Dios lo colocó en la Biblia. Y eso queda de precedente para nosotros. Y de la misma manera, cuando nosotros pasemos por algún problema, se va a quedar un precedente escrito en el libro de la vida de nosotros, en donde se dirá, Irene fue tentada en esta parte o en esta otra, y ella actuó de esta manera o de esta otra manera. Y basado en ese precedente, cuando venga el tribunal de Cristo, vamos a recibir nuestro galardón. O a lo mejor vamos a no recibir nada. Pero los precedentes se van anotando. Dios está escribiendo. Y Dios sabe dónde escribe, en nuestra conciencia. Allí es donde Dios escribe nuestra conciencia. Y hay gente que no tiene conciencia, hay gente que tiene su conciencia, dice, cauterizada. Pero nosotros deberíamos saber eso, que Dios actúa en nuestra conciencia. Si nuestra conciencia no nos reprende, fiel es Dios para reprendernos. Porque a veces hay gente que mi conciencia no me dice nada, esto todo bien. No. Si tu conciencia no te dice nada, tenés la palabra para ver qué es lo que dice la palabra. Las palabras de Dios son espíritu, son vida. Pero hay gente que se echa las palabras de Dios al bolsillo. Pero ese es otro tema. ¿Qué debemos de hacer nosotros? temer a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio ya es venida. Ya es venida. Ah, hay un, en Apocalipsis dice eso. Adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué más? La mar y la fuente de las aguas. Aleluya. ¿Cierto? Sí, pues entonces es así. Entonces tenemos que entender esto, miren. Si hay alguna anomalía en nosotros, es tiempo de orar al Señor. Es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de decirle, Señor, necesito de ti, necesito de tu respuesta, necesito de tu presencia, necesito que me transforme, necesito que tú me sane. Y el Señor lo comienza a hacer. Hay traumas que entran desde la niñez. Hay cosas que entran ahí profundamente, que fuimos violados de alguna manera porque nosotros no queríamos abrir la puerta, pero alguien pasó y arrasó nomás. Y cuando entró, entraron hartos bichos, apetitos que no teníamos, se desarrollaron y cosas. Ese tipo de cosas tenemos que enfrentarlas hoy cuando somos adultos. Y tenemos que ir a la presencia del Señor y decir, Señor, sáneme, restáureme, transfórmeme. Y el Señor lo hace. Así que, bueno, vamos a continuar. ¿Había otra tarea o era esa nomás? Esa nomás. Ya, entonces, quedamos en el versículo 9. 40, capítulo 40, versículo 9. Entonces, José cae a la cárcel, ¿cierto? Y él halla gracia ante el carcelero y luego se hace el administrador de esta cárcel. Y ahí en la cárcel caen el copero y el panadero del rey de Egipto, porque estos ofendieron a su señor, el rey de Egipto. Y Faraón se enojó contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso bajo su custodia en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel, en el mismo lugar donde José estaba preso. El capitán de la guardia se los asignó a José, y él les servía, y estuvieron bajo su custodia por algún tiempo. Entonces el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban encerrados en la cárcel, tuvieron ambos un sueño en una misma noche, cada uno su propio sueño y cada sueño con su propia interpretación. Y vino a ellos por la mañana y los observó, y aquí que estaban decaídos, y preguntó a los oficiales de Faraón que estaban con él bajo su custodia en casa de su señor: ¿por qué están vuestros rostros tan tristes hoy? Y ellos le respondieron: hemos tenido un sueño y no hay nadie que lo interprete. Entonces José le dijo: ¿no pertenecen a Dios las interpretaciones? Os ruego que me lo contéis. Fíjense bien. Si ustedes se dan cuenta de lo que hemos visto de la vida de José, José nunca había interpretado sueños antes. Él había hablado de sus sueños. Él contaba sueños. Pero fíjense qué tiene que pasar para que de contar sueños te conviertas en un intérprete de sueños. ¿Qué es lo que te hace ser intérprete de sueños, Tania? Según lo que hemos visto en la vida de José. Yo creo que fue próspero y todos los procesos que él fue pasando, y que el Señor estuvo ahí con él. La integridad, la integridad y la honra que José le daba al Señor de todo lo que había vivido, él igual seguía siendo íntegro, seguía honrando las cosas de Dios, siempre ponía por delante su adoración por Dios. Entonces eso lo hacía. Ya, y usted, esposita. Estoy de acuerdo con lo que dicen ellos, y que más que nada su integridad, y que él veía que las cosas eran, tenían un propósito en Dios, de que él, aunque sufría, él se estaba dando cuenta de que el sueño que había contado su hermano, como que para allá iba su cumplimiento, porque él ya estaba haciendo, la gracia del Señor lo ponía en los lugares estratégicos. Claro. Mira, de pasar de ser un soñador que contaba sueños, pasa a ser un intérprete de sueños, pero en eso hubo un proceso de dolor, un proceso de decepción, un proceso de injusticia, un proceso de resistir la envidia, un proceso de perder sus libertades. ¿Qué quiere decir esto? Una maduración. Dios nos da sueño a nosotros, pero de que pasemos del sueño a la visión, tiene que pasar un proceso de madurecimiento. ¿Y qué nos hará madurar? El proceso, el horno, ese fuego que nos quema, que nos lleva a la soledad. De a lo mejor, ¿cuánto tiempo lloró José? ¿Cómo se dio al sentido José? Bueno, ese proceso es el que tiene que pasar todo hombre y toda mujer de Dios, que es el proceso. No es que yo hoy día recibo una palabra y yo mañana ya ando sanando a los enfermos. No, no. Para llegar al proceso de Dios tiene que pasar un tiempo de desierto, un tiempo de injusticia, un tiempo de muchas cosas. Fueron varios años. Claro, y sí. la integridad tiene que ser puesta a prueba. O sea, ya eres íntegro, ya está bien. Si eres íntegro, entonces te voy a acusar de ladrón. Y te voy a meter en la cárcel. Y te voy a hacerlo para ver si realmente te sigues comportando como un íntegro. No hay otra forma. Po. Entonces, Dios va a abundar en nosotros realmente si es que realmente le amamos. Porque si le amamos cuando todo está bien, bueno, así cualquiera le puede servir, le dijo Satanás, sí, por Job, ¿cierto? Pero si a Job lo ha acercado de bien, lo hace prosperar en todo, por eso que Job te ama. ¿Sí? Pero pruébalo, poder, tócalo. Chuta, le tocaron a Job, a Dios, pues. Pero en el proceso de dolor y de dificultad, él salió adelante, mostró su integridad, y lo mismo aquí José. Entonces, José se convierte de un contador de sueños ahora en un intérprete, para que tú puedas interpretar, para que tú puedas enseñar, para que puedas instruir a otro, tienes que pasar por un proceso. Tienes que pasar por un proceso, o sea, Dios te va a procesar. No, aquí no importan solamente los dones. Una cuestión, no, es que yo tengo los dones. Sí, pueden ser muy lindos los dones, pero esos dones hay que pulirlos. Los dones son igual que las piedras, que los diamantes en bruto. Los diamantes en bruto son re feos. Pero para que se conviertan en algo preciado, tiene que venir alguien y los tiene que pulir en cierto ángulo. Hasta que el diamante tiene todas sus caras brillosas, todas sus caras equidistantes, que al ponerlo a la luz da un prisma de color maravilloso. Ese es su proceso. Dios tiene esos procesos. En la palabra dice que somos probados como el oro en el crisol. Como el oro en el crisol somos procesados. Procesados, porque el oro debe derretirse. Mira, yo una vez hice estos anillos que están aquí, los hice yo. El de la Irene también. Y yo, porque quería saber ese proceso, hice el curso. Claro, hice el curso. Entonces en el crisol se echa el oro con unos polvitos y se calienta más de 1000 grados. Y con esos polvitos se va purificando y va quedando la escoria al lado. Y el oro se pone así como, pero bien brillante, así como una cosa, una estela como de soldadura, una cosa así. Y ya se vuelve líquido. Y la escoria va saliendo adelante, arriba como una costra, y esa se va corriendo con el líquido. Se separa automáticamente. Se va separando esa escoria. Después de eso se deja enfriar y el oro se empieza a estirar y se le da la forma que uno quiere. Pero es así, pues, tenemos que ser calentados al rojo para que después de eso... Para ser formados. Para que de eso la pureza del oro salga a flote. ¿Me entiendes? Así que, bueno, entonces, de soñador a interpretador de sueño. Pero aquí él, con una forma muy así como muy normal, él dice, bueno, no pertenecen a Dios las interpretaciones, os ruego que me lo contéis. Cuéntenme su sueño. Y fíjense que aquí está la sabiduría, porque cuando él contó su sueño a su hermano, ellos se enojaban, po. Pero él ahora tiene algo que él puede escuchar los sueños, poner toda la atención del mundo, conectarse con el Creador y dar una respuesta certera. Entonces, todo hombre le hablan a José su sueño. Si era un hombre importante, ¿por qué están hablando con un esclavo? Es que este esclavo era alguien fuera de serie. Era un hombre con quien se podía hablar. Se destacaba. Era un destacado. Era un hombre que no andaba con el chiste, ni andaba haciendo bromas todo el rato. Sí. Era un hombre de respeto. Entonces, ellos le cuentan el sueño. Así que, Tania, léanos por favor el 9 y el 10. Versículo 9 y 10. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid tres sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uva, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y yo daba la copa. Miren, fíjense en los elementos del sueño, porque aquí podemos aprender a interpretar. José nos enseña a interpretar aquí. O sea, dice primero que, dice, en mi sueño he aquí había una vid delante de mí, y en la vía había tres sarmientos. Y al brotar sus yemas, mire, y al brotar las yemas de estos tres sarmientos, aparecieron las flores y sus racimos produjeron uvas maduras. Y la copa de Faraón estaba en mi mano, así que tomé las uvas y las exprimí en la copa de Faraón. Puse la copa en la mano de Faraón. Entonces José, dice, versículo 12, le dijo, esta es tu interpretación. Mira, se conectó con Dios y le da la interpretación, pero al instante le dice, los tres sarmientos son tres días. Dentro de tres días Faraón levantará tu cabeza, te restaurará de tu puesto y tú pondrás la copa de Faraón en su mano, como acostumbrabas antes cuando eras su copero. ¿Ves que no es tan difícil interpretar? Porque él veía tres ramas, ¿cierto? Tres sarmientos y al brotar las yemas, tres que brotaban, o sea, él dice, estos son tres días, po. Son tres días. Y claro, ¿por qué José podía interpretar? Porque él era un soñador, po. Y creo que aquí ya, si él se convierte en un interpretador, es porque quizá José se había olvidado de sus sueños de niño. José veía muy lejano salir de la cárcel, tanto que él usa este don para que intercedan por él, pero el Señor no lo pesca. Miren, fíjense. Sí. Versículo 13, nene, por favor. O el 14. 14. Te suplico solamente que te acuerdes de mí cuando Él te haga bien y me hagas justicia y bondad, haciendo mención de mí ante el faraón para que me saque de esta prisión, porque en verdad fui secuestrado de la tierra de los hebreos y tampoco aquí he hecho nada para que me echaran en prisión. ¿Se fijan? Mira, Él puede interpretar el sueño de otro, Y sabe él que este hombre va a ser librado. Y le dice, por favor, interfiere por mí, habla por mí, porque yo no hice nada, mira, fui secuestrado. Estoy viendo algo terrible de malo. Pero José no tiene memoria de que él soñó que sus hermanos se postraban. Claro. De que su papá y su mamá se postraban. De que él tuvo dos sueños que decían lo mismo. Y aquí Dios le muestra a través de estos dos personajes que los sueños dicen lo mismo. Mira, mira, siga leyendo, por favor, Nene. Y viendo al jefe de los panaderos que la interpretación era favorable, dijo a José, también yo tuve un sueño y vi que sobre mi cabeza había tres canastas de pan blanco y la canasta de arriba contenía toda clase de alimento para el faraón, hecho por un panadero. Pero lo que había en la canasta que estaba sobre mi cabeza se lo comían las aves. Respondiendo a José, le dijo, la interpretación de tu sueño es esta. Las tres canastas son tres días. Fíjate, las tres canastas son tres días. Es como el mismo sueño, pero con dos significados distintos. Ya, sigue, por favor. Y al cabo de los tres días, el faraón te quitará la cabeza, pues te colgará de un árbol y las aves comerán tu carne. Nada más que es la interpretación, fue bien fuerte, ¿te fijas? Pero todo esto pasa tal cual como José lo dice. Pero fíjense una cosa, José no recuerda sus sueños que tuvo cuando niño. ¿Y qué ocurre aquí? Que pasa más proceso. José pasa más proceso. Porque Dios cuando nos llama, Dios tiene un tiempo para cumplir sus propósitos en nosotros. Tenemos que madurar. Entonces José ya está mostrando las flores. El que él sea un interpretador, esto es como la flor, pero después de la flor viene el fruto. Y todavía le faltaba más proceso a José para llegar a cumplir el rol que Dios lo había hecho. Entonces, sigue leyendo, Walter, por favor, el 20. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos los sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. Sigue nomás. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio este la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como había interpretado José, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. Mira, sino que se olvidó. El jefe se olvidó de José. ¿Y cuánto tiempo pasó? 2 años. Sigue, 41. Aconteció que pasando 2 años, tuvo Faraón un sueño. ¿Viste? Pasaron 2 años. Sigue, hermano. Le parecía que estaban junto al río y que había y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas. Y pasían, dice aquí, en el prado. Sí. Y las tres, no, y que las y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y de enjuntas de carne, y se apararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjuntas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y gordas. Y despertó Faraón. Y despertó Faraón. Fíjense, el sueño. Mire, cuando Dios habla, para que ustedes se acuerden de eso, cuando Dios habla y nos quiere decir algo, por lo general, el sueño se repite 2 veces, o más de 2 veces. Porque cuando Dios le habló a José lo que él sería, fueron 2 sueños similares. Ahora, José se presenta con 2 hombres. Que están en la misma, al lado de la celda uno del otro, y tienen 2 sueños similares. Y ahora Faraón tiene un sueño con dos cosas similares. Entonces, se quedó dormido, dice el versículo 5, y soñó por segunda vez. He aquí que siete espigas llenas y buenas crecían en una sola caña, y he aquí que siete espinas menudas y quemadas por el viento solano brotaron después de aquellas, y las espigas desnudas devoraron las siete espigas gruesas y llenas. Entonces Faraón despertó, y aquí era un sueño. ¿Se fijan? O sea, Faraón tuvo el mismo sueño, pero con dos imágenes diferentes. Antes era con vaca y ahora era con espigas. En el otro caso eran uvas y otro eran panes. Y en el sueño de José, primero eran, ¿se acuerdan cómo fue el sueño? Eran como la estrella, el sol y la luna. ¿Cierto? La estrella, el sol y la luna. Primero eran las espigas que se inclinaban. Sí, y eran como fardos de paja. Y después era la estrella y el sol. ¿Te fijas? Pero Dios le hablaba a la gente y Dios le habló a ellos mediante estas cosas. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta aquí es que los sueños del Señor tienen un significado, y cuando se repite un sueño más de dos veces, algo trae. Entonces hay un mensaje de Dios. Ya, sigan. ¿Quién tiene que darle, Tania? El 8. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón su sueño, mas no había quien lo pudiese interpretar a Faraón. Ya, sigue nomás. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Fíjense, ¿qué ocurre aquí? Que el Señor nos muestra en esto que a veces nosotros pedimos que alguien nos ayude, no viene esa ayuda hasta que Dios mueve los hilos, y esa persona a la que José había ayudado, entonces esta persona se acuerda y nos muestra a través de esto el Señor que todo tiene proceso. A veces nosotros ayudamos a alguien, a veces nosotros hacemos algo por alguien, esa persona no mueve sus hilos, no hace nada. Pero nosotros, después de eso, no nos damos cuenta cuando llega el momento en que esa persona podría hacer algo, como un instrumento, para ayudarnos. Bueno, muchas veces decimos, ni las gracias a Dios te oro. Claro, pero las cosas que hacemos no las hacemos por gracia. Por otras personas, las hacemos para Dios. Pero llega el momento a veces que una persona puede ayudarnos y nos puede interferir en lo que nos está ocurriendo cuando Dios mueve ese proceso. Cuando Dios toma en cuenta todo eso y llega el tiempo del cumplimiento, porque había un tiempo para que pudiera aparecer José sobre la tierra, primero tenía que haber un faraón confundido, un faraón que no tuviera quien lo ayudara. Pero antes del sueño de Faraón tenía que haber el precedente, alguien que estaba cerca de Faraón, que había pasado por una aflicción de un sueño y que se acordara de José. O sea, Dios tiene procesos. Los procesos de Dios nos van a alcanzar en algún momento. Recuerden ustedes, cada uno de nosotros cumple un rol al nacer en esta tierra. Cada uno de nosotros tiene algo por cumplir, algo único. Algunas cosas son más visibles que otras, ¿cierto? Algunos ministerios, algunos llamados son más grandes que otros, pero delante del Señor todos tienen un valor. Todos somos hechos con un propósito. Delante del Señor estaremos presentados los grandes y también los pequeños. Entonces, todo está en las manos de Dios. Estaba leyendo hoy una palabra en Proverbios y hablaba de que nosotros teníamos que atar a nuestro cuello la paz, el favor y la verdad, porque eso nos traería misericordia y favor, entendimiento ante Dios y ante los hombres. Amén. Y es lo que le pasó a José. Él tenía favor, ¿cierto? Sí. El favor del Señor estaba con él. ¿Dónde quedamos? En el 15. En el 15. Léete, por favor, nene, el versículo 15. Entonces el faraón dijo a José: he tenido un sueño y no ha habido quien lo interprete. Y me han informado acerca de ti que al escuchar un sueño lo interpretas. José respondió a Faraón diciendo: excepto que Dios respondiera bienestar al Faraón, ¿tendrás acaso buenas noticias? Espérate, aquí dice: José respondió a Faraón diciendo: no está en mí, Dios dará a Faraón una respuesta favorable. Ahí dice otra cosa. Sí, y acá dice: José respondió a Faraón: no soy yo. Elohim dará a Faraón una respuesta que pondrá su mente en paz. Mira, entonces habló Faraón a José en mi sueño. A José, en mi sueño, he aquí yo estaba en pie a la orilla del Nilo. Siga usted, mi amor, el versículo 18. Y he aquí que siete vacas gordas y de hermoso aspecto subían del río y pastaban en la pradera. Pero he aquí que detrás de ellas subían otras siete vacas flacas, feas y muy débiles. Y yo no había visto en toda la tierra de Egipto vacas tan feas como estas. Luego estas vacas débiles y feas devoraron a las primeras siete vacas gordas. Y cuando las habían devorado, no se notaba que hubieran entrado en ellas, pues su aspecto era tan feo como al principio. Y entonces desperté. Y he aquí, de nuevo vi en mi sueño siete espigas llenas, buenas, que brotaban de una sola caña. Y he aquí que siete espigas menudas y marchitas, debido al viento abrasador, brotaron después de aquellas. Luego las espigas menudas devoraron a las siete espigas buenas. Pero al contar esto a los magos, no hubo quien me lo declarara. Mira, no hubo quien me lo declarara. O sea, ningún mago estaba a la altura de José. Aquí sale mago, en otros sale sabio. Sí, sabio. Walter, lee el de 25. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las siete vacas hermosas 7 años son, y las siete espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las siete vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las siete espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondió a Faraón: lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirían 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará a ver, a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. El sueño de Faraón dos veces significa que las cosas es firme y parte de Dios. Y Dios lo hará. Mira, ¿qué es lo que dice este versículo? Aquí está toda la clave de lo que les dije recién. El versículo 32, léelo de nuevo. Y el suceder del sueño de Faraón dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios. Y lo hará pronto. Y que Dios se apresurará a hacerla. Fíjate bien, entonces cuando un sueño se repite dos veces es porque viene con un mensaje de que eso sucederá pronto, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasó con José? No estaba tan pronto, sus dos sueños eran parecidos, pero sí sucederían. Fíjate bien que los sueños de José, los que sueños que él estuvo, sus sueños eran tan adelantados en el tiempo que él ya era el segundo de Faraón, cuando sus hermanos se postran. ¡Qué lindos son los sueños! Porque él no vio su tiempo presente, él vio su futuro en los sueños. Y acá los panaderos tuvieron, el panadero y el del vino, el copero, tuvieron el sueño y en tres días se ocasionó la respuesta. Y en cuanto a lo que vio Faraón, esto pasará en 7 años de abundancia y 7 años de escasez, pero que empiezan, o sea, ahora ya. Lo que pasa es que en el sueño de José no hubieron como intérprete de que fuesen día o año, sino que fue un sueño que se le reveló a José, que en algún punto de su vida se iban a postrar su hermano y sus padres. No así en el sueño de los panaderos, porque como tú decías, cuando decía que salían las yemas, que brotaban las yemas, era como que salía el sol. Claro. Entonces, claro, ahí te da como la claridad que venía como con fecha establecida. No así el sueño de José. Claro. Lo de Faraón también, 7 vacas, 7 espigas. El sueño reveló el tiempo. Sueño reveló el tiempo de... Claro, pero si te fijáis en el sueño de Faraón, ¿por qué la certeza de José que esto se cumpliría pronto? Porque en el mismo sueño de Faraón, el personaje que está a la orilla del río Nilo es el Faraón. ¿Te fijáis? Fíjate en eso. Entonces, habló Faraón a José en mi sueño, he aquí, yo estaba de pie a la orilla del Nilo. Está hablando de que él era el personaje principal observando qué pasaba dentro de su mandato. ¿Qué iría a pasar dentro de los 14 años? Porque 7 más 7 son 14 años. Y eso es lo que José le dice. Entonces, si podemos ver bien más o menos estos pasajes, nos daríamos cuenta de una base de cómo interpretar sueños. Porque aquí está claro. Así que hay que leer, como te digo, bajo, más allá de lo que está aquí. Claro. Entonces, esto iba a pasar en el mandato de este faraón. Y por eso que José le habla con certeza lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que el 33 dice? Dice, por tanto, probase ahora faraón de un varón prudente y sabio. Y póngalo sobre toda la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. ¿Saben ustedes lo que significa exija un quinto? Y quinte. Bueno, es lo mismo, exija un quinto. Si nosotros buscamos eso con la Tania y era de que de una porción de 5, una se apartaba. Claro. O sea, un 20%. Un 20%. Un quinto. Entonces, exija un quinto de la producción de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. O sea, guardaron un quinto durante esos 7 años de... Nos ganamos una estrella. Está bien. Está bien. Sí, es que así bien. Se hace, tienen que ir adelantándose a lo que va a venir para que ustedes se familiaricen en las clases. Entonces, mejor lo que uno va a hablar. Claro, entonces, y así que nomás. Ya quedamos y ya dice, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenerlo de las ciudades y guardarlo. Y esté aquella provisión en depósitos para el país, para los 7 años de hambre que habrán en la tierra de Egipto, y el país no perezca de hambre. Y el mira, es que le da toda la solución, le da la interpretación del sueño, de lo que significa, y le dice qué tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer? Y le dice entre esto, busque un hombre sabio. Pero queda loco Faraón. Le dijo, busca un hombre sabio, intérprete de sueños, uno que esté en la cárcel. Ni siquiera habló de él. Ni siquiera habló de él porque era tanta la humildad que ya estaba pasando, que él nada más da la interpretación y da el consejo sin entender que llegó el tiempo de su maduración. Es que a lo mejor esa era parte de su maduración, pues entender, es que, entender en la humildad que quizá no era como no era porque él quería que se fuese así, sino que era porque claro. Dios estaba con él. Po. Porque si no hubiese dicho, yo que interpreté el sueño, yo que entendí lo que Dios quiere decir, a mí póngame en el cargo, po, y yo sabré cómo hacerlo. Es no, que, po, él está dando es indicaciones que fuese no otro. Si, mira, si José hubiese entrado no decía que era por mí. Si José hubiese estado en esa, no habría llegado a ese lugar. José ya aprendió la lección con el panadero, con el copero, porque delante del copero él se dio cuenta que se iba a cumplir, le dice, por favor, acuérdate de mí, mira cómo fui, papá. Y él se da cuenta que ocurre lo que él dijo y pasan 2 años de soledad. De prisión. Entonces ahora está delante Faraón, pero él no se atreve a decir, oiga Faraón, ahora que se va a cumplir, por favor, sáqueme de aquí. No dice nada. Lo único que dice, ponga un hombre prudente, un hombre sabio, un hombre que gobierne esto y que hagan esta solución que hay que hacerla. Pero mira cómo cayó esto a los oídos de un buen entendido, porque Faraón era bien sabio. Se da cuenta de que el sueño significa lo que José dice. Se da cuenta que el consejo es muy bueno. No era malo. Y se da cuenta que entre todos sus sabios no tiene a nadie. Que sea realmente sabio. Entonces se da cuenta que José es fuera de serie. Pero eso lo hace Faraón. No. Nosotros no. Mira, hay un versículo, búsquenlo como tarea. Que no te alabe tu propia boca, o sea, que la voz, ¿cómo dice? Sí, que no te alabe tu propia boca, búsquenlo. Y toda la referencia a esos versículos, porque eso es necesario saberlo. A veces nosotros nos creemos muy capacitados para hacer algo y no pasa nada, pues. Nosotros tenemos que guardar siempre la humildad. Como porque que nosotros nos queremos ayudar. Claro. Al final no nos ayudamos. El que nos tiene que levantar y los que nos tiene que honrar, ese es Dios. Esto no es por capacidad humana. Es por misericordia de Dios. Mira, Dios llevó a todas estas instancias a José para convertirlo en el segundo de Faraón. ¿Te fijas? Claro. Entonces, lea el 37, nene, por favor. La palabra le pareció bien al faraón y a sus siervos. Entonces el faraón dijo a sus siervos, ¿encontraremos otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Luego el faraón dijo a José, después de que Dios te ha dado a conocer todo esto, no hay otro hombre como tú tan sabio y capaz. Tú estarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo recibirá juicio de la palabra de tu boca. Solamente por el trono seré mayor que tú. También dijo el faraón a José, considera que te he puesto en autoridad sobre toda la tierra de Egipto. Luego el faraón, quitándose el anillo de su mano, lo colocó en la mano de José, lo atavió con vestiduras de lino fino y puso en su cuello un collar de oro. e hizo que se sentara en otro de sus carros y gritó delante de él, patriarca y gobernante, y lo constituyó en autoridad sobre toda la tierra de Egipto. Mira qué hermoso, mira, escuchen, miren qué maravilloso, después de una interpretación tan humilde, el Señor lo ensalza sí. a través del hombre que tenía no. todo el poder. No podía haber sido mejor. Y qué hermoso lo que ocurre, es como que de un momento, o sea, era atravesar una línea, era como que José atravesó una línea y a este otro lado era otra persona. Claro. Revestido de autoridad. Hay una Biblia, hay una palabra en Apocalipsis que dice, he aquí he puesto una puerta abierta delante de ti, cual nadie puede cerrar. Dios pone puertas abiertas delante de nosotros. En un momento no tenemos nada y al otro lado tenemos 2 millones. En un momento tenemos, no tenemos nada y al otro vivir, lado. Y al otro lado tenemos una casa. Y eso fue algo que vivimos nosotros en carne propia. Y a mí también me ha pasado eso. Yo estaba solo y Dios me dio esta negrita. Amén. Negrita de chocolate. Esta negrita para que me saque. Para que te dé ternura. Para que me saque la dulzura. Para que me dé. Para que brote la humildad. Para que te lime. Claro. Entonces, Dios hace esas cosas. Y trajo tremenda lima. Dios hace esas cosas. Dios hace camino donde no hay camino. Y aquí no había camino, ¿por dónde? ¿Cómo es posible que en un momento estáis en la cárcel? De la cárcel y de la cárcel a ser el gobernante después de Faraón. Y que Faraón lo diga. Aquí dice que cuando dice el 43 dice, y lo hizo subir al segundo carro y pregonaron delante de él. Doblad la rodilla. O sea que delante de José todos tenían que doblar la rodilla, todos tenían que hacerle reverencia. No era menor. Dice que va a salir el rey, lo proclama, ahí viene el rey, todo. Así hicieron con José. Claro. Con José. Entonces, fíjense cómo es de bonito ir leyendo la escritura de esta manera. Ir pausando, entendiendo qué se está tratando. Y Dios nos va llenando el corazón, pues. En algún momento nosotros pasando las penurias y de repente al otro lado. ¿Por qué? Porque Dios haciendo las hace cosas por esas uno. Cosas. Porque Dios tiene propósitos al futuro con este pueblo. Dios tiene propósito. Dios tiene propósito. Entonces, sigamos adelante con la lectura del 44, nene, por favor. Enseguida el faraón dijo a José, yo, el faraón, he dado la orden de que nadie levantará su mano o su pie en toda la tierra de Egipto sin tu consentimiento. Luego el faraón puso por nombre a José Safenat Panehat. Ya, esos nombres me los van a buscar. Ya. Significado con profundidad, por favor. Safenat Panehat. Y le dio por mujer a Asenat. También van a buscar el nombre de Asenat. Hija de Potifera, sacerdote de On. ¿Quién era este sacerdote de On? Mira, era hija del sacerdote de On. Esta mujer tenía que ver algo también con las cosas medio ocultas, porque era hija de un sacerdote. Era la sucesora del sacerdocio. Y salió José por toda la tierra de Egipto. José tenía 30 años cuando se presentó ante Faraón, rey de Egipto. ¿Cuánto tenía José? Tenía 30 años cuando se presentó ante Faraón, rey de Egipto. O sea, mira, pasó toda su juventud encerrado. Claro, porque él tenía 17. 17 años. Eso te iba a decirte yo, que cuando se lo llevaron tenía como 17 años. Claro. Y que a los 30 años... O sea, 15 pasaron... años. Sí, pues. De nuevo. 13 años. 13 años que de aflicción, pues, hasta que el propósito años. De Dios se cumpliera. 13 años. ¿Cuánto trabajó Jacob por sus mujeres. 14 en total. 14 años, ¿te fijas? Pero trabajó 7 nomás para tener siete la y nana, una. Po, ¿cierto? 7 y una. Claro, 7 y una semana. Y una semana. Ah, no, no 14, como todos nos decían. O sea, no, no esperó 14, no, pero 7 y una. 7 y una semana, ¿te fijas? Es muy de aprendiendo que él pagó 14. O sea, 7 años y una semana. 7 años y una semana, pero pagó los 14 dados. Claro. Entonces, fíjate tú, Jacob trabajó 14 años más o menos para adquirir la madurez de su ministerio. Jacob trabajó 13 años. ¿Te fijas? Y yo recién llevo 10 años de casado, imagínate. Todavía me falta todavía. Ah, nosotros estamos pasados. Entonces, bueno, nosotros todavía no estamos casados. Tenemos dos. Entonces, te fijas tú, mira, Dios siempre nos quiere llevar a qué? A la madurez espiritual. Dios es un Dios de procesos, de propósitos, y es un Dios de frutos y de cosechas. Ya, sigamos entonces. ¿Quién estaba leyendo? La leí yo. Ahora toca la Tania, ¿no? La Tania, 46. 46 de nuevo en adelante. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés. ¿Por qué dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre? Y llamó el nombre del segundo Efraín. ¿Por qué dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción? Ya, ahí tienen que traerme esos dos nombres, Manasés y Efraín. Si dice Manasés es olvidar, pues. Sí, pero búsquenme más profundamente, no en lo que esté. Su palabra hebrea significa fructífero. Búsquenlo bien nomás. Fructífero. Búsquenlo y anótenlo, porque ustedes tienen que aprender esto. Ya. Ya, ya. Nene, léate el 53, por favor. Para que vamos a terminar en el 42. Entonces, el 53. Sí. Cuando se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, como José había dicho, comenzaron a llegar los 7 años de hambre, y en todos los países hubo hambre, y no había alimento en toda la tierra de Egipto. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo se quejó ante el faraón a causa del alimento, y el faraón dijo a todos los egipcios, vayan con José y hagan lo que él les diga. Cuando llegó el hambre sobre la faz de toda la tierra, abrió José los graneros y les vendió a los egipcios, porque en la tierra de Egipto el hambre había arreciado, y vinieron a Egipto de toda la tierra a comprar grano a José. Ahí, hasta 42, hasta pues 50. En toda la tierra de Egipto el hambre había arreciado. En toda la tierra, fíjense, el único que guardó alimento por 7 años, José. Fue José. Gran sabio del Señor. Entonces, ¿qué lo colocó allí? El Señor con estos propósitos. ¿Para qué? Para que se engrandeciera ahora aún más la provisión de Dios. Entonces, el Señor nos dio visión a nosotros. que llegamos hasta ahí mismo ayer. ¿Ah? Ayer cuando leímos llegamos hasta ahí mismo. Ya, pues ven, así tienen que adelantarse ustedes. Así que bueno, vamos a algo más que quieran decir. Las tareas son las que los nombres, ¿verdad? Sí. No, y la otra que era buscar el versículo de referencia. Que no hable tu propia boca. Y el significado de los nombres de... Que no hable tu propia boca, dije. No te, no, alabe, te alabe. No te alabe. No te hable tu propia boca. Alabe, ¿sí?, tu propia boca. Para que no te hable tu... Ya. Bueno, entonces vamos a dar gracias, Señor. ¿Quieren decir algo? ¿Qué les pareció hasta aquí? Bien, bonito y claro. O sea, no hay duda. Así que... La palabra cada vez... Un hombre vamos, próspero. Que vamos escudriñando, hay más claridad y entendemos, como ya lo vamos viendo de distinta manera, como que tratamos de pensar un poquito más allá, por lo que ya hemos pasado en la otra historia, se nos hace más claro. Se nos hace más claro entender algunas cositas de cómo funciona la mano del Señor en nuestras vidas. Bueno, yo siento que José es una persona maravillosa. Yo admiro a ese hombre. Y fue un ejemplo para nosotros, porque sufrió mucho. Y yo creo que todos tenemos un pasado, un momento en que recordamos que hemos tenido injusticia. Y que Dios ha estado ahí de alguna forma. Y cuando veo más adelante, como ver cuando él está con su hermano, es muy conmovedor leer esta parte. Y por eso encuentro que hay que tomarlo como ejemplo, su vida, ser como José. Perdonar. Si nos damos cuenta, no nos sirve que nosotros nos hagamos las víctimas en la vida. Gente que toma eso como su patrón. Oh, yo soy la víctima. No. José no era la víctima. Él estaba pasando por un proceso con un propósito. Nosotros tenemos que entender esto. Nosotros pasamos por los propósitos, o sea, por los procesos con un propósito de Dios. Parte, yo lo miro bien así, puntual en mí, porque cuando yo me fui de la casa... Después cuando yo ya empecé a arreglar las cosas y empezamos ahora a buscar del Señor, yo decía, a lo mejor este fue el propósito. O sea, yo asimilaba todo lo que había vivido que era un propósito del Señor. Pues. Yo decía, si el Señor me hizo pasar por todo lo que tenía que pasar, porque en mí tenía que haber una madurez distinta. Pues. Porque yo, siendo tan chico, me fui, me tocó sustentarme, pasar necesidades, pasar todo lo que tuve que pasar. Y enfrentarla como por la decisión que yo había tomado al irme. Entonces decía, y ahora cuando yo iba a ser papá, tenía una madurez mucho más distinta que joven en mi edad. Yo buscaba el bienestar de mi familia, pues de mi grupo familiar. Yo me sacrificaba más para que ellos no vivieran las penumbras que me tocaron vivir. Entonces, claro, pues, mirándolo desde ese punto de vista, como lo vivió José, que quizás fue un poco injusto, pero no él no reclamó, sino que él simplemente entendió que era parte del propósito de Dios. Así también yo lo he podido entender, porque en mi vida, el proceso que yo viví de mi niñez, fue un propósito de Dios, pues, porque si no, no estaría hoy en día lo que podía ser. Pues. No llegaría, o sea, gracias a la voluntad de Dios, yo soy hoy en día y tengo lo que tengo, porque Él me dio sabiduría. Hemos llegado a lograr cosas en el matrimonio que nos ha costado a sudor y lágrimas, pero porque el Señor nos ha dado así, pues. Porque muchas veces podíamos haber tenido las cosas antes, si hubiésemos vivido quizás de otra manera. Pero hubiésemos, porque se nos dieron oportunidades de cosas en tiempo que no eran los tiempos apropiados. Y supimos, o sea, de alguna manera Dios nos permitió que viviéramos esas cosas. Yo le decía un día a la Tania conversar, le decía a Tania, ¿te acordáis que yo... cuando estaba trabajando, tenía como 19 años, yo tenía la opción de haber podido comprar casa. Tenía un compañero que había sacado con subsidio, entonces me podía guiar y la empresa solventaba y apoyaba a la gente para que hiciéramos esas cosas. Y yo decía, pero a lo mejor, hija, si nosotros hubiésemos tomado la decisión ahí, si tú me hubieses dicho que sí, a lo mejor no tendríamos esa casa y tendríamos tremenda deuda. Porque no era el tiempo. No había madurez en ese tiempo. No habían venido a tomar tecito para acá. Todavía. No, porque después yo me di cuenta cuando yo compré, porque Natalia me dijo a mí, no, yo no me voy contigo. Y dije, ah, ya entonces me voy a comprar un auto. Y cuando me compré el auto, como que vino todo así, como de primera, como que iba todo bien. Y de repente, bah, no podía pagar las cuotas del préstamo, quedé encalillado. Y después trabajábamos para puro pagar, la plata no nos alcanzaba. Entonces yo después le decía, a lo mejor, Tanita, en ese tiempo no era el tiempo de haber tenido una casa. Un día conversábamos eso. Y le decía, mi amor, a lo mejor si en ese tiempo hubiésemos comprado, no hubiésemos sacrificado para comprar, habríamos perdido todo. Todo. Y habríamos quedado con deuda. Y habríamos quedado con tremenda deuda, sin casa, y no sabríamos qué hacer. Y hoy en día el Señor nos dio de distinta manera. El Señor nos hizo vivir el proceso de que teníamos que vivir con mis suegros, que teníamos que aprender a solventar un hogar, que teníamos que aprender a administrar una familia, un hogar, porque tres veces nos independizamos. Sí. Y dos de ellas nos fue mal. Dos de las veces que nos independizamos, nos desordenamos, nos desorientamos y caímos y no pudimos solventarnos como familia. Y la tercera, lo hicimos distinto. Pensamos más allá. Nos tomamos las cosas más, con más calma y nos sirvió, y ese fue el crecimiento que tuvimos. Y hoy en día el Señor ahí nos fue premiando, pues nos fue cuando empezamos a entender que las cosas teníamos que hacer en un orden. Claro. Bueno, demos gracias al Señor. ¿Quién quiere dar gracias? ¿Quién quiere agradecer por esta palabra? ¿Usted? Ya demos gracias al Señor. Ya, tengo risa. Oh, Señor, gracias te doy junto a mis hermanos, gracias, Señor, por este nuevo estudio, Señor, de la vida de José. Amén. De este hombre valiente y que te creía, Señor, sí, Señor, y que te guardaba en el corazón. Amén, Señor. Que tenía el temor tuyo en su vida. Amén, Señor. Y que perseveró y tú le permitiste.